contamos con servicio de grúas para auxilio. Visítanos en Coronel Lafuente, 6677, Wilde, provincia de Buenos Aires. Trabajamos de lunes a viernes, de 8 a 13 y de 14 a 18. Baymac, seriedad y estilo. Mail, baymacautomóviles@gmail.com. Facebook, Baymac Automóviles. Consultas al 11 69 72 19 18. Vení a Baymac y deja tu auto a nuevo. ¿Te golpearon el auto? ¿Te dejaron un bollo? Adrián de Tagli, la solución. Reparación de granizo, golpes de estacionamiento, sin dañar la pintura. Trabajamos con seguros, sacabollos, equipamientos 4x4, estribos, lonas, barra antivuelco, defensas, accesorios, aire acondicionado, cúpulas para todos los modelos de camioneta. Somos proveedores de la marca Braco. Conocenos en Avenida Mosconi, 3300, Quilmes Oeste. Trabajamos de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Sábados de 9 a 13 horas. Facebook, Adrián de Tagli. Instagram, Sacabollos Adrián. Consultas o presupuestos al 11 60 30 82 52. Adrián de Tagli. Seriedad, responsabilidad y confianza en ventas y reparación. ¿Estás construyendo y necesitas cinguería? Cinguería de Obra Quilmes lo tiene todo. Canaletas, campanas, ventilaciones, venta y colocación. Cinguería de Obra Quilmes. Presupuesto y asesoramiento sin cargo. Conocenos, Avenida La Plata, esquina Primero de Mayo, Quilmes. Atendemos de lunes a viernes, de 8 a 17 horas. Atendido por sus dueños. Consultas al 15 35 47 93 62 o al 15 24 22 77 11. Cinguería de Obra Quilmes. 30 años brindando servicio y calidad. Cinguería de Obra Quilmes. La más alta calidad en materiales de cinguería de obras. Papo, Mr. Rock. Continuamos con Papo Mr. Rock. Vamos con la data del carpo napolitano. Bueno, después de Papo's Blues volumen 1, después de tocar con los gatos y la pesada, Papo graba su primer blues. Comienzo de los 70, Papo ya sonaba como los grandes blueseros británicos: Mike Taylor, Peter Green, Eric Clapton. Su escuela había sido las zapadas interminables en la cueva y en un tocadiscos girando a 16 RPM, con los álbumes de Cream, John Mayall y Fleetwood, que un plomo de los gatos había traído de Inglaterra. Su obsesión por tocar como esos músicos que admiraba lo llevó a pasar horas encerrado en el cuarto de su casa descifrando acordes y jeites. Papo participó mucho en mis grabaciones, grabó en Salgan al Sol y algunos otros temas de La Pesada, dice Billy Bond. Hasta aquí la data del carpo napolitano y ahora vamos a escuchar Tren de las 16. Yo solo quiero hacerte el amor. Caminando un rato bajo el sol y de un momento a otro te diré que tengo que dejarte otra vez, pero estaremos juntos hasta el amanecer. Yo tomo el tren que sale a la hora. Sí. hasta el amanecer. Yo tomo el tren que sale a la hora 16. Papo, Mr. Rock. Y continuamos con Papo, Mr. Rock. Ahora vamos a dar gracias a la gente que nos está escuchando, a Comodoro Rivadavia, El Bolsón, Esquel, todo el sur y Florencio Varela, Quilmes, Verazategui, Wilde, abrazo de rock para todos ellos, para My Friend de USA, Santa Bárbara, California, Carlita Bremen, Ricardo y Beatriz de La Parrilla, El Argentino, Qualesa Honer, Leslie Harrington, Eddie Pennyfield, Joe Reynolds, Jack Groven, Sara Correa de Los Ángeles, Lou Sidney, que está en Queens, New York, Emily Johnson de Santa Bárbara, a Randy, el dueño del bar Jagger, a Fred Swart, y thank you very much, Bidway, Kiss Kiss. ¿Y dónde estás, Glenn Miller? Vamos, que tenés que presentar nuestro bloque de rock en el recuerdo. Con su tema de buen humor que estamos escuchando, hoy tenemos Brenda Lee, Tina Turner, The Shocking Blue, Nazaré, Creedles. Vamos con todo el bloque de rock en el recuerdo. Well, come a little baby, let's jump the broomstick, come a little tie knot. Come a little baby, let's jump the broomstick, come a little tie knot. Father don't like it, my brother don't like it, my sister don't like it, my mother don't like it. Come a little baby, let's jump the broomstick, come a little tie knot. Going to Alabama, back from Texarkana, going all around the world. I'm going to Alabama, back from Texarkana, going all around the world. Maybe, let's settle down. A couple little baby, don't I mean a maybe? Let's settle down. My father don't like it, my brother don't like it, my sister don't like it, my mother don't like it. I come a little baby, let's jump the broomstick, come and let's tie a jump the broomstick, come and let's tie a knot. Come a little baby, let's jump the broomstick, come and let's tie a knot. My father don't like it, my brother don't like it, my sister don't like it, my mother don't like it. Come a little baby, let's jump the broomstick, come and let's tie a knot. I'm going to Alabama, back from Texarkana, I'm going all around the world. I'm going to Alabama, back from Texarkana, going all around the world. Don't like it, so I'm a little baby, let's jump the groove. Papo, Mr. Rock. Enjoy it.

restaurante temático retro y juegos arcade. Disfruta de una amplia variedad gastronómica para toda la familia. Hamburguesas, pizzas, tragos de autor y toda la mejor coctelería. Oldies. Contamos con distintos sectores donde podrán trabajar, estudiar o festejar cumpleaños en un ambiente divertido. Nuestro restaurante está apto para todo público y abierto todos los días. Pasó una tarde con amigos o disfrutar de una cena en familia. Oldies. No esperes más. Vení y disfruta de la experiencia retro que te ofrece Oldies. Te esperamos todos los días en Avenida Calchaquí 4340, Quilmes, de 8 a 2 de la madrugada. Entrada libre y gratuita. Oldies. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992, se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia. Divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas. Despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5, Quilmes, Centro. WhatsApp 11-4449-6948. estudiovaca@gmail.com. Gimnasio Evolution RB. Musculación, funcional, MMA, artes marciales mixtas, Kung Fu, Brazilian Jiu-Jitsu. Tai Chi, lunes, miércoles y domingos, 9:30, en el Museo del Transporte. Nuestras sedes: Avellaneda, Don Bosco, Quilmes Oeste, Berazategui, San Francisco Solano, Bosques. Evolution RB, 12 de octubre 2830, Quilmes. Abierto de lunes a viernes de 8 a 22:30, sábados de 10 a 18 horas. Teléfono 60 69 45 86. WhatsApp 11 24 55 48 02. La vida que buscas la encontrás en Gimnasio Evolution RB. Planes de capitalización y ahorro. Club San Jorge, tenés 1,5 millones. Suscribite, ahorra y gana con un valor de cuota mínima. Gana y si querés, no pagás más. Club San Jorge, con nosotros podés. Comunicate al 15 30 41 0913. En donde estés, estamos. Radio Box, transmitiendo a través de internet, www.fmradiobox.com. En todas partes, la Box te acompaña. Papo, Mr. Rock. Continuamos con Papo, Mr. Rock. Vamos con nuestro bloque de rock nacional. ¿De qué te reí, Vincent Price? Hace frío y él se ríe. Empieza el invierno, él se ríe. Él se ríe, pero ¿saben por qué se ríe? Porque dice que nosotros lo que hacemos en rock nacional somos de terror, gente. Escuchen esta. Señor con coca dice que es rebelde sin causa. Pero los tipitos le dicen que ellos tienen labios mercenarios. Los rancheros dicen, sin solución, muchachos, no tienen solución. La máquina de hacer pájaros de Charly García solo quieren rock and roll. Y los guasones, ¿qué dicen? Vamos, muchachos, que llegaron los reyes de la noche. Así que vamos con otro bloque de rock nacional y reíte, Vincent Price, dale. ¿Qué haces? Ni a qué hora vas a volver. Me tenés esperando y a veces no apareces. Luego llamas, cuando atiendo no contestas. Me dejas suspirando, creo que no me quieres más. Yo te quiero igual. de la calle, ¿a dónde está tu preocupación? ¿De dónde mandas a la gente ocupando siempre el sillón? ¡Oh! Pero no creen nada de tu cuento. Papo, Mr. Rock. Se terminó y esta vez no quiero más mentiras. ¿Para qué? No quiero estar fingiendo amor. Crucemos esa línea, no queda otra salida. Me cansé de amarte y no cambiándome. No siento tus caricias como ayer. Aquí no hay otra mujer y hoy te estoy dejando. Voy solo caminando, me cansé. Contigo más, no me preguntes. nada. Me iré por la mañana, me cansé de amarte y no hay solución. Me cansé de amarte y no hay.

Continuamos con Papo Mr. Rock, con nuestro último bloque, el bloque de Riff. Vamos con Macadán, Mal Romance, Maquinación. Quiero estar. Papo, Mr. Rock. Oh,